Este es un contacto deportivo de Portuguesa Radio FM 106.9 Araure. Les habla Emir Lara con información deportiva del municipio Páez para este 7 de agosto y en una presentación de Alimentos Montañés y su producto líder, Mayonesa del Rey. Ahora hablemos de la sexta jornada de la Copa de Fútbol Categoría Libre Bellas Artes 2023, que se juega en la cancha de esa comunidad en la zona sur de Acarigua, según información que suministra Richard Cravo. En el primer partido de la programación del domingo 6 de agosto, el Trigal le ganó a Safari 6-2. Por los cerealeros anotaron Marcos Yepes con un gol, Luigi Hernández aportó 2, José Yepes 1 y Anderson Rodríguez un gol, y Elvis Barreto el sexto gol, mientras que Diego y Joander Cárdenas descontaron por Safari. En el segundo juego, Club Deportivo Iraní le ganó 3-2 a Chaday Motors, donde Ángel Pineda, Ángel Díaz y Ariana Flores aportaron los tres tantos iraníes, mientras que Jürgen Martínez descontó 2 por Chaday Motors, resultados que nos llevan al movimiento de la tabla de clasificación de este torneo. En el primer lugar, el Trigal, seguidos por Semillas Portuguesa. En el tercero, los Cortijos. El cuarto puesto es de Monacas Fútbol Club. Chaday Motor está en el quinto. En el sexto, Club Deportivo Los Iraní. En el séptimo, La Familia. Y en el octavo y último lugar, Safari. Publicidad. En Alimentos Montañés sabemos lo que es trabajar día a día, comprometernos con el éxito, juntos como un gran equipo, como familia. Nacimos en Portuguesa y creemos en quienes representan dignamente al deporte en esta tierra llanera. Por ello, Mayonesa del Rey, sponsor del Deportivo Santa Rosalía, porque el deporte es la mejor receta para crear el mejor país. Alimentos Montañés.